los que murieron sin ver la aurora por culpa de una puta guerra. ¿Cuántas balas disparadas? ¿Cuánta sangre derramada? Y todo para nada, para nada. Ya sé que la huella de mi piel en la arena se borra con una ola del mar. Ya sé que la huella de mi piel en la arena se borra con una ola del mar. Ya sé que la huella de mi vida en la arena se borra. Primero es ver los recursos y entrar, sea como sea, sea como sea. Segundo es disparar y luego preguntar, sea como sea. Lo tercero es rascarse el ombligo y sonreír, sea como sea. Lo cuarto, lo absurdo y llegar al final, al final. Ya sé que la huella de mi vida en la arena se borra. La arena se borra.